Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Estuve compartiendo un estudio con el equipo pastoral en un retirito que tuvimos esta semana y me he sentido muy inclinado a compartir este mensaje que compartí con ellos. Entonces lo he elaborado un poquitico para trabajarlo. Hace unos años un amigo me compartió una experiencia que tuvo. Ellos, una pareja que acompañé, conocieron al Señor en nuestro ministerio estudiantil, unos profesionales. Y yo recuerdo una vez que ella vino a una consejería conmigo, vino llorando y me dijo: ¿cómo le parece con lo que me salió mi esposo? Me hizo una confesión. Me dijo que en 20 años que están de casados, nunca, nunca la ha amado. Dijo: pero tenemos dos hijos. Dijo: pero nunca te he amado. ¿Cómo queda usted? Ella dice que Dios, se acabó. Yo perdí todos esos años. Se acabó esto. Y la llevó pues a empacar e irse. Se acabó el matrimonio. El tema que voy a trabajar esta mañana le he titulado Reconquistando un corazón que estuvo o nunca estuvo. Traten de tomar apuntes porque es mucho el material que vamos a compartir. Ojalá usted pueda tomarlo, recordarlo y procesarlo, porque es mucho lo que vamos a hablar en esta mañana. Y es la historia hermosa que narra Juan de su experiencia personal. Juan registra esto que sucedió y nos lo deja aquí a nosotros como una joya para que lo veamos como patrón para nuestras propias vidas. Es una historia de reconquista, de confirmación de identidad y de llamado. Es lo que el Señor hace. Entonces, Juan nos narra estas palabras. Después de esto, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Juan dice: yo voy a narrarles lo que sucedió aquel día. Estaba, entonces lo primero que hace es el auditorio. Cuando usted va a mirar un texto, diga: bueno, ¿a quiénes está dirigido el mensaje? Entonces detecta primero el auditorio. ¿Y a quiénes estaban ahí? Estaban Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Juan decide intencionalmente registrar estos, no registró a otros. Y ahora les voy a hablar por qué, a lo que entiendo. Simón Pedro, que era siempre líder, que tomaba iniciativa de liderazgo, dijo: voy a pescar. Pero no dijo: síganme los buenos. Ellos le dijeron: nosotros también nos vamos. Y se fueron con él. Y entraron en una barca. Y aquella noche, otra vez la historia. ¿Recuerdan esa historia? Otra vez la historia. Aquella noche, ¿qué les pasó? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí puede estar Jesús y no sabemos, no lo vemos. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: estamos blanqueados, ¿verdad? Nada. Él les dijo: echad la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. So, la red se iba a reventar. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Una curiosidad que a uno le brota, ¿no? ¿Será que pescaba sin ropa? No sabemos. Así que se ciñó la ropa y se tiró al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: trae los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Es una intriga porque ese número, algunos tratan de sacar significados, pero creo que era la cantidad, la abundancia de lo que habían pescado, que queda registrado. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, qué escena más silenciosa, ¿no? ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué le recuerda la tercera vez? ¿Qué le recuerda? La gallofobia de tres veces, y ahora tres veces los quiere reconfirmar y se les presenta. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, que el hombre dijo: esta tercera vez, qué tristeza tan grande escuchar eso otra vez. Mas tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús busca reconquistar un corazón que ha estado o nunca de verdad estuvo ahí. Y a quienes el autor Juan registra, porque lo registra intencionalmente y lo registra a ellos. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Primero, Pedro. ¿Qué caracterizó a Pedro? ¿Qué había hecho Pedro que lo dejó marcado en su vida? ¿Qué había hecho? Lo había negado. Es el hombre que inclusive le dijo a Jesús que él sabía más que él, porque Jesús le dijo: mira, ustedes se van a escandalizar de mí, se van a avergonzar y van a salir enfletados apenas que me cojan a mí. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no lo voy a hacer, yo no te voy a negar. Estaba Pedro, uno que lo había negado. ¿Qué otro estaba ahí? ¿Qué otro estaba ahí? Tomás. ¿Y qué caracterizaba a Tomás? ¿Quién había sido Tomás? Hombre, vea, Jesús vino a la reunión. Carreta. Hombre, estuvo con nosotros. No creo. Si yo no meto los dedos ahí en la herida, no creo. Jesús, hágale pues, mijo. Aquí estoy. La marca de Tomás. Duda. El otro, traición a un amigo. Y estaba el otro, que era ¿quién? Natanael. ¿Y quién era este? ¿Qué nos recuerda a Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Cuento, no me lo como. De Nazaret. Y estaban dos bellecitas más. ¿Quiénes eran? Los hijos de Zebedeo. ¿Y qué los caracterizó? eran llamados los hijos del trueno, eran incendiarios. Y ellos fueron los que le dijeron a Jesús que por qué no mandaba fuego para Samaria, para quemar toda esa gente, porque no los dejaban cruzar por Samaria. Pero también tenían una intención ellos desde un principio, y era que ellos esperaban que Jesús, cuando tomara el poder, ellos iban a tener puestos burocráticos en el gobierno. Uno a mi derecha y el otro a la izquierda tuya, eso propuso la mamá de ellos. ¿Se pueden imaginar una reunión de esas? Una reunión de esas, ¿cuáles serían las conversaciones, los comentarios que ellos harían? ¿Qué creen que decían ellos? Yo creo que Tomás decía: hombre, el tipo se murió, y yo de todas maneras, hermano, yo no creía mucho en él. Yo tenía mis dudas. ¿Qué dijo Natanael? Pues yo sí también tenía sospecha, hermano, porque es que por ese pueblito no iba a salir alguien. Ahí se murió. ¿Y qué dijo los del puesto burocrático? ¿Qué cree que dijeron? Hermano, se nos fue la oportunidad de ganarnos de tener un puesto de poder. Se nos fue una oportunidad. ¿Y qué dijo Pedro? Pues yo de todas maneras lo negué, hermano. Yo de todas maneras lo negué. Imagínense las conversaciones. Ahora, yo quiero decirles que en ese grupo está también usted y estoy yo. Usted dirá que no. ¿Seré yo maestro? ¿Usted dirá que yo no? Todos nosotros de una u otra forma luchamos con entregar el corazón, con de verdad creerle. Y la prueba grande de fe viene es cuando viene la crisis. Viene una gran dificultad, viene una gran tormenta de fe, y hasta ahí llega. Y empezamos a decir: no, yo sí tenía sospecha que ese pastor era falso. No, yo sí lo creía. Yo, la verdad, no creía mucho en el tipo. No, yo sí sabía que esa iglesia no era tan buena. Eso era como, yo no sé. Sí, yo la verdad no creo en eso. Todos en momentos de crisis, cuando se nos sacude la barca, la fe, ahí sale a flote lo que somos, nuestras luchas, nuestras inseguridades. Nos recuerda el Señor cómo, nos recuerda al menos nuestra conciencia cómo le hemos negado y cómo nos comprometimos y dijimos: sí, con esto nos enterramos. Pero vino la prueba de fuego. Como hemos hablado acá, yo pido al Señor misericordia para nosotros, pero yo no sé qué será vivir una prueba de fuego que nos invada el mundo musulmán y grupos radicales. Es que increíble, en un colegio de puros cristianos, creo que fue un colegio, entraron y asesinaron 145 cristianos. Se está levantando un movimiento poderoso ahora en el África para imponer el islamismo y asesinar gente. Imagínense que sacaron en Egipto 20 cristianos hombres, así los sacaron, solo que negaran su fe, y los guillotinaron. Ay, hermanos, por eso el Señor le dijo a Pedro: ja, usted dice que no me va a negar, espere que venga una crisis, espere que venga una tormenta bien tenaz. Ahí sale a flote lo que yo he creído, en quién he creído. ¿Quién de verdad? ¿A quién de verdad he seguido? ¿Y de verdad si he entregado mi corazón? Si de verdad he entregado mi corazón. Y cuando viene el momento de crisis, yo me imagino que ellos hablaron, y parte de la conversación que me imagino fue: o la perdimos estos 3 años, dejamos el negocio, dejamos las barcas, dejamos todo, seguimos a este tipo y se muere, perdimos la fe. Entonces, por lo regular, cuando vienen crisis de fe, ¿cuál fue la iniciativa? De alguien tiene que tomar la iniciativa. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo a este grupo de falsetos? ¿Qué le dijo? Hermano, volvamos a lo que hacíamos antes. Volvamos a lo que dejamos años atrás, hace 3 años. Habíamos soltado las barcas, habíamos soltado todo, Pero hermano, es mejor volver. Uno dice, pero ¿volver otra vez? Como hemos hablado acá, una de las luchas grandes que el Señor tuvo y Moisés tuvo con el pueblo al sacarlo de Egipto, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el problema? Ellos siguieron con el corazón en Egipto. Entonces son las personas que aparentemente están convertidas y están ahí, pero su corazón, no, hermano, apenas que tenga una crisis, vuelvo otra vez a traquetear, a robar con las amistades que estaba, vuelvo a mi mundo. Eso sí salió, porque hay unos que nunca salen. Pero el que aparentemente le entregó el corazón a Jesús, viene a través de la vida, la lucha por ver de verdad dónde está el corazón. Y no necesariamente venir a una iglesia es una evidencia de que tengo el corazón ahí. Porque el Señor dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Tiene un corazón en otra parte. Por eso una gran pregunta que usted siempre se debiera hacer, y lo hicimos hace 8 días, ¿usted a qué viene y por qué viene? ¿A qué? ¿Dónde está mi corazón? Ahora, hermanos, se pueden imaginar, en este tiempo de crisis, la noche representa el estado del alma de ellos. Toda la noche están frustrados, no han pescado. Fuera de eso, Jesús se ha muerto. Se quedaron sin propuesta, sin proyecto para la vida. Las dudas, ¿será que perdimos el tiempo? Yo he tenido momentos así. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario estudiando, que hubo un momento donde se sacudió tanto mi fe. Vieron todas estas teologías, lo que se llama la historia de la crítica. Es una teología, es un pensamiento tan difícil para sacudir la fe de uno. Y yo recuerdo que me fui por allá por un bosque y yo dije, ¿será que todo este tiempo lo he perdido creyendo un cuento? ¿Será que esto es carreta? ¿Será que he invertido mi vida en vano? Y fue tan duro para mí. Por eso muchas personas que van a seminarios, no todos, pero algunos, terminan perdiendo la fe. A los seminarios le dicen cementerios. A veces es tan difícil porque te sacude lo que crees. ¿Qué cree? ¿Cuáles son sus fundamentos de su fe? ¿Usted por qué sigue? Y lo triste es que a través de todo este peregrinaje que vemos tanta gente que regresa, y regresaron otra vez. Ahora, uno, si hay toda una lucha ahí teológica, es ¿de verdad esa persona se convirtió o no se convirtió? ¿Cómo que regresó? Y dice, otra vez en la prostitución, otra vez en la droga, otra vez en el alcoholismo, otra vez con su mundo de tinieblas, de oscuridad, otra vez contorcidos. Dice, ¿qué pasó acá? Tal vez nunca salió, tal vez nunca entregó el corazón, tal vez nunca creyó. Haga usted memoria de dónde salió usted el día que le hablaron del Señor y dónde salió. Haga memoria. La pregunta, ¿volvería usted? Uy, ese silencio dice mucho. ¿Volvería usted? Imagínese. Yo me imagino. A mí me hablaron de Cristo en el Parque Sucre. Yo estaba humano marihuana y estaba metido por unos antros oscuros. Me bebía todo el fin de semana. ¿Volver yo a ese mundo con esas amistades? Y casi lo que ellos están luchando es volvamos a nuestra vida pasada. Lo dejamos, pero retomemos la vida otra vez. Y la otra figura que ellos hacen es que están en una crisis de escasez tremenda. Es que ellos como que no aprenden. Bueno, la verdad es que para ellos todavía tienen lucha de creer que Él resucitó. Tercera vez se les presenta y están luchando con eso. Pero se repite la escena pasada. Se van ¿Y cómo les fue cuando se fueron? Mal, no pescaron nada. Y es uno de los cuentos que el diablo le hace a uno. Le dice, mira, desde que usted se hizo cristiano, ¿sí ve que no le ha ido tan bien? ¿Es mejor que qué? ¡Vuelva! ¡Vuelva a los torcidos! ¡Vuelva ya, hermano! ¡Vuelva con las amistades que así le va bien! Y fue la mentira que se comió el hijo pródigo. Él dijo, no, yo creo que eso por ahí está mejor. Y se fue. ¿Y cómo le fue? Como a los perros en misa, que es la expresión que uno tiene popular, ¿cierto? Les fue muy mal. Quedaron en la olla, no tenían nada. Y lo otro es que ellos se desnudaron, o al menos Pedro. Pero esta figura de desnudarse es una figura que nos recuerda a nosotros el jardín. El ser humano, cuando salió de la presencia de Dios, quedó desnudo, sin su gracia, sin su cobertura. Y quedó en vergüenza. Es la persona que un día coge a Jesús como su vestido y lo cuelga y dice, no más. Me quito de su gracia, de su cobertura, de su presencia, rechazo mi fe y yo voy a vivir con mi propia ropa. Mi ropa de mi justicia, yo puedo mismo salvarme, yo puedo organizar todo, yo puedo solo. No necesito de él más. Y qué frustración en la cual el Señor les encuentra. Hermanos, ¿ha pensado usted esa canción de Jesús Adrián Romero cuando dice, si decidiera negar mi fe? ¿Qué dice? No tengo dónde ir, no tengo dónde ir. Yo estaba escuchando esa canción, mire, es una dirección del Espíritu Santo. A mí me aterra porque yo no les digo a ellos el tema por lo regular a veces, y ayer sí que menos, estuve ocupado todo el día. Yo no les dije el tema y ellos cantaron la canción No Vuelvo Atrás. Pero cuando usted la canta, usted la cantó con el alma, la cantó y lo dijo. Yo lo pensé mucho. No vuelvo atrás, Señor, yo no vuelvo atrás. El Señor dice, bueno, esperemos que venga una tormenta. ¿Cómo maneja uno una enfermedad? ¿Cómo maneja uno un cáncer, Dios no lo quiera? ¿Cómo maneja uno una bancarrota económica? ¿Cómo maneja uno un hijo que se va de casa? Las crisis de fe que vivimos nosotros, las frustraciones a veces cuando oramos por un enfermo y se sana y uno está enfermo. Como me decía Jorge, que lo comenté aquí una vez, que vino un pastor de Bogotá llorando una vez y le dijo, hermanos, que mire lo que me pasó. Dijo, ¿qué te pasó? Dijo, es que me llamaron de una niña que estaba muriéndose de la iglesia y cuando fui la niña había muerto. Y oré por ella y el Señor la resucitó, le volvió la vida. Dice, entonces, ¿por qué llora? ¿No está feliz, celebrando, dándole gracias a Dios? No, es que llevo orando 15 años por mi hijo en silla de ruedas. Las crisis de Pablo, 3 veces le dice, Señor, quítame este aguijón. Un hombre que solamente la sombra pasaba y la gente se sanaba. Y él tenía un aguijón que se cree que era de salud. Tremendo. 3 veces y lo último el Señor le dice, no me hable más de este asunto. Vive con mi gracia. Vive con mi gracia. Yo me reúno con colegas pastores que hablamos ya de lo que vivimos nosotros. Las luchas, las crisis de fe también nosotros. Las crisis que vivimos. Hay veces como Elías entramos a cuevas. A cuevas allá de oscuridad. Y cuestionamos nuestra fe. Señor, esto es verdad. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que cuando estamos en una crisis no deja de faltar el que llega y nos cuestiona, ¿cierto? ¿Y dónde está su fe? ¿Y usted por qué llora? ¿Y es que usted no tiene a Dios, no tiene fe, no le cree? A mí me da como a veces deseo de decirles, espere que viva lo que yo vivo. A ver cómo lo manejas. A ver cómo lo manejas. Entonces, me parece que este es un momento oscuro para ellos. Es un momento de frustración. Se quedaron sin propuesta, se quedaron sin proyecto, se quedaron sin saber a dónde ir. ¿Dónde ir? Muchos de ellos se habían dejado sus familias y ahora están ahí. Ahora, hermanos, esa es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia es la reconquista. ¿Cómo los va a reconquistar el Señor? ¿Qué hace para ganar un corazón que se ha perdido o se ha ido o nunca ha estado? Lo primero que hace es que Jesús los busca donde están. El Señor dijo: yo sé dónde están esas bellecitas. Están pescando. Se fueron para allá otra vez. Y allá les cayó. Allá les cayó. Los encontró en la orilla de su incertidumbre, de su crisis, de su oscuridad. Allá les cayó. Y la iniciativa fue de Él. No fue que ellos dijeron: venga, busquemos a Jesús. No, ellos no saben en eso. Ya ni tenían lenguaje cristiano, porque no fue que dijeron: en tu nombre echamos la red. No, en el nombre de Pedro, vámonos. Ya ese lenguaje no estaba ni en ellos. ¿No bendice usted al Señor el día que el Señor te encontró allá donde estabas escondido? Y te sacó y te buscó y dijo: yo sé dónde te metes, mi hijo. Yo sé dónde estás. Y nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de alguien, y dice: hijo, salga de ahí. Yo sé dónde estás metido. Y nos busca en nuestras cuevas, en nuestros sentimientos de fracaso. Nos encuentra en nuestra oscuridad. Nos encuentra en los lugares donde no hay salida. Ay, hermanos. Yo que me paseaba al puente hace muchos años de la María con la posibilidad de tirarme. Depresiones que vivía uno. Pero el Señor me buscó. Me buscó donde estaba. ¿No bendice usted al Señor esa persona que un día te habló? Venga, hermano, no te tires, no te suicides. Hay esperanza, hay posibilidad para ti. Puedes salir. Puede salir. Y el Señor nos encuentra donde está. Y cuando los encuentra, ¿qué es la primera palabra que usted utilizaría para un tipo de estos? Que le apuñaleó, le negó, que lo falseó, todos esos tipos que están reunidos. ¿Cuál sería la primera palabra que cree que usted debiera decirles? Falsetos. Lo primero, ¿cierto? Judas, vos que me apuñaleaste por detrás. Ah, bueno, Judas ya había muerto, perdón. A Pedro: vos que me besaste, vos que me dijiste que no me iba a negar. Natanael: ustedes. ¿Cuál es la primera palabra que el Señor usa para hablarles? Hijitos. No, hermano, esto te derrite el alma. Te derrite el alma. ¿Qué haces cuando tu hijo te falla y te decepciona? ¿Qué es lo primero que haces? Un grito que lo infarta. ¿Qué haces cuando tu señora te decepciona o tu esposo te decepciona? ¿Cómo lo tratas? Los gritos y las palabras que salgan. Mira, tenés que tener un corazón como el de Jesús para decirle: hijita. Vamos a ver. Vamos a ver, hijito. Hijito, le quiero recordar una cosa: que a pesar de lo que eres, a pesar de que me has falseado, a pesar de que me has negado, a pesar de todo lo que has vivido, sigues siendo mi hijo. Y les quiero recordar cuál es la posición que ustedes tienen a pesar de lo que viven: es que ustedes son hijos. El amor incondicional de papá, aquí derramado, a no gritarles, a no cuestionarlos, a no tirarles piedra, No, el Señor no pertenecía al comité de piedra de los fariseos. Les hubiera acabado. No, el Señor no es así. Me fallaste, hijo. Es verdad que me has engañado esta cosa. Me ha mentido. Pero sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi hijo. Con amor eterno nos ha amado, por tanto ha prolongado su misericordia con nosotros. Bendicen ustedes al Señor. Amor irresistible. ¿Sabe una cosa? Ese amor les derritió a ellos. Y vamos a hablar más adelante cómo los afectó a ellos este trato. Mira, si tú quieres ganar el corazón de una persona que te ha decepcionado, trátelo bien. Es más, en consejería uno dice, mira, si están mal como pareja, ¿uno qué les propone? Trátela bien. No le dé más golpes, no la maltrate, no siga sacándole sus problemas, no siga recalcando. Porque es que hay uno de nosotros que somos expertos en eso. Cuando sale un problemita, se quemó el arroz. Claro, es que hace 45 años usted me la jugó y usted no sé qué. Pero venga, pero olvídalo, hombre, perdóname. Hombre, es que hace mucho tiempo. Y la sacamos toda. ¿Cómo nos cuesta a nosotros afirmar y dar palabras tiernas? ¿Cómo nos cuesta trabajo ir a decirle a una persona, mira, te quiero tratar con amor, ternura, reverencia? Ay, estamos pendientes a ver cómo falló, caigámosle encima. Jesús no. Qué amor tan impresionante. Y el Señor así nos trata. El Señor así nos trata. ¿Cuántas veces hemos caído de rodillas y el Señor le decimos, Señor, otra vez la embarré? Y el Señor nos dice, ay, otra vez. No, ya no aguanto más. Hijo, tranquilo. Confiesa. Ven a mi casa, ven a mi presencia. Te sigo amando. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor los ama? Sí. ¿Sí lo cree? Sí. ¿Cómo cuesta trabajo recibir ese amor? ¿Cómo cuesta trabajo recibir su gracia? No, creemos que eso así no es tan gratis, que eso no es posible. No, hay que hacer algo. Tengo que hacer algo. Como hablamos en el día de la muerte de Jesús acá en Semana Santa, ¿cómo es posible que solo con mirar la cruz, mirar el asta, dice se sanan? Digo, no, yo tengo que ponerle más pruebas. Tortúrate un poquitico, haz algo, mira, pero es así nomás, no es así. Como le decían en la época de la revolución en Estados Unidos, que van esas guerras civiles y todo, y le trajeron a George Washington, creo que le trajeron un soldado que los había defraudado y los había traicionado. Entonces lo trajeron y dijo que lo iban a ahorcar. Y vino una señora, la mamá, se arrodilló, le pidió misericordia, por favor, perdónale, hasta que el presidente dijo, que llegó a ser presidente, después dijo, listo, le perdono, pero me gustaría ahorcarlo un poquito. ¡Ay! Eso darlo así tan gratis, así tan fácil. Te perdono, te amo. No, pero padre, yo sí le perdono, pero ojalá que pase una tortura de fuego un rato. Así no tan fácil. La gracia es difícil entenderla. Para todos nosotros es complicado. Y el Señor los encuentra en el camino. Entonces lo primero que hace, los encuentra donde están. Segundo, los trata con ternura. Y lo tercero que hace es, viene a redireccionarlos. El Señor sabe de izquierda y de derecha. Y dice, mire muchachos, ustedes van por el lugar equivocado. No tiren a la izquierda, y no es cuestiones políticas acá, tiren a la derecha. Ahí está la bendición. Probaron ustedes que sin mi dirección no les va bien. La dirección de Pedro no funcionó. La dirección personal no funcionó, ahora déjese en instruir. Y el Señor viene a mi vida a redireccionarme, a decirme: hijo, por ahí vas mal, vas en el lugar equivocado, lo que estás haciendo no es correcto, las relaciones con las cuales estás metido no son correctas, esos negocios no son correctos. Corta, salga, vire a la derecha, porque ahí te va bien, acá no te va bien. Y parte de la característica de un hijo de Dios es que pide consejo de Dios. Reconoce que no puede, que fracasa, que no le va bien. Señor, toda la vida en este desierto sin salir. Tengo experiencia, entre comillas, y me he hundido y me ha ido mal. Es la persona que va como Proverbios 3: Señor, endereza mis caminos. Confía en el Señor en todo y Él enderezará tus veredas. Él te mostrará el camino. En el contexto de quietud y de silencio del alma y de esperar en Él, en Isaías 30 es que dice: en descanso y en reposo será tu fortaleza. Y no quisiste. Y en ese contexto escucharás una voz detrás que te diga: este es el camino por el cual debes seguir. Hijo, métete aquí. Mira esa historia. El hombre compartió tantos testimonios, que tenían tantas historias riquísimas, pero una de las que compartió, lindísima, cómo el Señor lo llevó por un desierto para después encontrar lo que iba a ser su esposa. Y lo llevó a un desierto de pureza, de apartarse, de esperar en el Señor. Cortó esa vida y decidió esperar en el Señor. Ay, hermanos, cuando usted elige, se fracasa. Deje lo que le elija. Y dice que estaba en una reunión de oración y había clamado al Señor, había pedido dirección del pastor. El pastor le había dado unos consejos y estaba orando. Se tomaron de la mano para orar. Y dice que cuando le tomó la mano a ella, sin haberla visto, oyó la voz del Señor que le dijo: esa es. Y él dice que quiso mirar. No, no la mire todavía. Y, ¿pero cuál es? Y el hombre ahí, cuando terminaron de orar, dice que no estaba. ¿Dónde era? ¿Y cuál era? Por no haber abierto los ojos. No, tenía que obedecerle al Señor. Pero hermano, dice que un día le dijeron que la... No quiero abrir todos los detalles por lo tiempo, pero le pidieron que la acompañara a ella, a esta niña, para llevarla a la iglesia. Y dice: fui a acompañarla y llevo 16 años, creo que lo dijo, acompañándola. Es mi esposa. Cuando hay dirección de Dios, si nuestros hijos esperaran en el Señor por consejo, pidieran de corazón a Dios: Señor, yo quiero mantener mi integridad y voy a esperar en ti. Si esperáramos para ese negocio, si esperáramos para eso que no me estoy metiendo en mi vida, pidiéramos consejo de Dios. Tantas estrelladas, el barco se nos hunde, no nos va bien. Entonces terminamos remando en viento contrario y no avanzamos, no prosperamos. Y el Señor lo que les quiere probar a ellos es: miren, muchachos, sepan que conmigo hay abundancia. Yo he venido para darles vida abundante. Lo que el diablo les da a ustedes es destrucción y ruina, pero yo he venido para que les dé vida abundante, para darles a ustedes. Les voy a probar. Mire con mi dirección cómo les va bien. Mire la prosperidad, mire la bendición en todo. ¿Lo han experimentado ustedes o no lo han experimentado? Claro, pero cuando yo voy solo, me estrello. No veo la bendición de Dios. Y el Señor les quiere recordar: mira que sin mí no les va bien. Donde se fueron no les fue bien. Es la dirección y el consejo de Dios. Hoy hay tanta gente llorando. Uy, qué increíble. Estaba escuchando esta mañana las noticias de lo que va del mes en Manizales. En lo que va del mes de Manizales, ¿cuál fue el dato que dieron? Del año en Manizales, 900 niñas entre la edad de 11 a 15, 16 años en embarazo. En compadres que no saben de quién. Ay, hermanos, por eso ese tema tan importante. Dirección, consejo, espere en el Señor. No les va a ir bien. Se van a estrellar. Y lo otro que el Señor hace, a ver, ¿cuántos vamos? ¿Qué hizo el Señor para reconquistarlos? ¿Cuál fue la primera? Los busca. Los encuentra donde están. Segunda. ¿Cuál? El trato. Hijitos con amor. Tercero. Redirecciona. Y mire la otra tan poderosa. A ver quién me la saca. No los que ya la escucharon. ¿Quién me la saca? Poderosa la que hizo. Muchachos, vamos a comer. Un banquete. Eso no le cabe en la mente a uno. No le cabe en la mente a uno que el hijo pródigo, que ha sido tan falseto, traicionó al papá, le robó la plata, se la acabó con prostitutas y regresa a casa. ¿Y qué le hace el papá? Un banquete. No, eso le cabe en la cabeza a uno. Por eso el Señor dice, mire, a su enemigo, ¿qué le dice? Dice, déle de comer. No, ¿cómo le va a dar de comer? Yo ahí le doy de comer, pero con alguito por ahí que le dé. Pero así no más. Oye, hermano, he tenido tanto trabajo y dificultad para aceptar a esta persona. Voy a invitarlo a comer. Ahora, si te invita a comer, ya también pregunte, venga, ¿será qué? ¿Va a sacar una espina conmigo? Pero mira, las mejores relaciones se construyen alrededor de una mesa. Hoy se ha perdido la dinámica de comer en casa. Ya hijos no se sabe cuándo entran y cuándo salen. No tengo tiempo, papá, yo no como ahí en la mesa. Hombre, la mesa es un tiempo tan sagrado y tan importante para comer. Pero ya no hay tiempo para eso. El papá no sabe dónde está, la mamá no sabe dónde está, los hijos no saben dónde están. No hay tiempo para el compañerismo. Y los discípulos lo que recuerdan son esos tiempos con Jesús, cuando Él les dijo, he anhelado esta Pascua con ustedes, muchachos. Allí Él abre el corazón. Allí los invita a la intimidad, al compañerismo. Hijos, aquí les abro mi corazón. ¿Usted quiere ganar una persona? ¿Quiere conquistar una persona para Cristo? ¿Quiere hacerlo? Tres, dos. ¿Usted también? ¿Quiere hacerlo? Invítelo a comer. Ah, no, es que yo no invito sino a mi tío, a mi hermana, a mi abuela, a mi suegra, para quedar bien con ella. Pero yo a nadie más. A mi casa no entra alguien que no sea. Ay, hermanos, ¿cómo nos cuesta trabajo abrir la casa? Como nos decían estos hermanos estos días, abra la casa. Invite a esa persona. Mira, hermano, mira, te quiero invitar a comer. En ese contexto, abra el corazón. Háblele del amor de Jesús. Ahí el Señor hace esto. Y la comida es una experiencia muy sanadora. Es el banquete de gracia. ¿Cómo es posible, Señor, que me invitas a comer? Y me usa gente para traerme a la casa, a la mesa, al banquete. Me fascina ese texto de Oseas 11. Me fascina. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Si nota que no los trata, no, de Egipto llamé a estos sinvergüenzas, falsetes y todo eso. No, murmuradores. Mire cómo los trata. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, cuanto más se alejaban de mí. Ay, así se pese somos nosotros. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, que eso es una cosa dura para el corazón de Dios. ¿Y qué dice? Yo con todo, así con todas esas embarradas, así enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. ¿Y sabe qué era lo más triste? Y no sabía que yo lo cuidaba. En tantos momentos de tu vida no te has dado cuenta que Él te ha cuidado. Piensas que es buena suerte, que es fulano de tal. Es Él con cuerdas humanas los atraje. Usó Moisés, usó Aarón, usó a otros. Vengan, muchachos, vengan. ¿Cuántos de ustedes han recibido la bendición de cuerdas humanas que le han trabajado, cierto? Que lo han traído. Venga, hermano, vuelva. Vuelva, muchacho, vuelva a casa. Esa llamadita, qué bendición. Cuando hay una cuerda humana que llama. ¿Sabe por qué hay muchos de ustedes no funcionan como cuerdas humanas dentro de la iglesia? ¿Saben por qué a veces eso nos pasa? Porque no construimos relaciones dentro de la iglesia. Entonces no sabemos quién hizo falta. Ah, no. Ahí están los puestos vacíos. No sabemos quién hizo falta. No, hay gente que está metida orando, clamando. Señor, ese hermano no lo he vuelto a ver. ¿Qué le habrá pasado a él? Una oveja que se ha perdido. ¿Dónde estará? ¿Por qué no viene? Y hay preocupación. Ah, lo encontré herido. Te invito a mi casa. Te voy a sanar las heridas. Te voy a ayudar. Pastores, que no he tenido qué comer. Hermano, te voy a ayudar para el transporte. Esas son cuerdas humanas. Imagínense que todos acá hiciéramos una cuerda así, puros lazos. Usted coge una punta, usted coge la otra. Todos así nos enlazáramos. Todos nos enlazáramos. ¿Qué pasaría cuando alguien falta? O alguien se cae. O alguien es herido. ¿Nos daríamos cuenta o no? Claro que nos daríamos cuenta. Pero si yo actúo en una forma egoísta, mi cristianismo es así, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, y no abro mi corazón a otros para alcanzar a otro. Nosotros aquí hemos tratado de que al menos usted se tome un cafecito en ese espaciecito, pero aproveche para interactuar. Pero usted siempre interactúa siempre con el mismo, con la abuela, con la tía, con la suegra. Muy lindo que trabaje con la familia, pero es que usted los tiene en la casa. Cruce la frontera y vaya donde esa persona. ¿Quién eres? Qué bueno conocerlo. Qué bueno que llegue a casa de Shalom. Qué bueno saber de ti. Y ahí se forman grupos de oración, de gente que se quiere apoyar. Se quieren apoyar mutuamente. Estamos todos llevando la carga de oración con Diana Josefina, una hermana nuestra que estaba en quimioterapia, con Marianne, con otros hermanos que están sufriendo. Si no llegan, algo nos pasa. ¿Qué, dónde está? ¿Qué pasó? ¿Pero qué dice el texto? ¿Qué más sigue diciendo el texto de Oseas? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Porque es que alguno dice, yo lo traigo pero a látigo. No, no, no, venga, cuerdas de amor, de misericordia los traje. Y dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. ¿Y qué hizo con ellos? ¿Qué hizo? Puse delante la comida, el banquete. Mire, ese es el carácter de nuestro Dios. Ustedes no bendicen tener un papá así. Uy, no, muy poquitos, hermanos. ¿Ustedes sí lo entienden? Un papá de esa magnitud. Démosle un aplauso a él. Digámosle, Señor, gracias. Gracias, gracias. Señor, gracias. Ay, yo bendigo a mi padre por esas cuerdas humanas que me trajeron, que me insistieron. Y aún en este momento de pastorado, tengo unas cuerdas humanas que no me caen encima y no me vuelven nada por mis fracasos. Tengo unas cuerdas humanas lindas que oran por mí, que me apoyan, y que cuando siento que quiero tirar la toalla me dicen, hágale, pastor. Me invitan a comer, me aman y me bendicen. Yo bendigo a mi padre por esas cuerdas humanas, porque eso hace posible de que nosotros, como mi esposa, yo y mis hijos, podamos seguir pastoreando esta iglesia. Porque nosotros también nos desanimamos, nosotros también tenemos crisis, también nos enfermamos, tenemos tentaciones, tenemos luchas como ustedes. Pero hay cuerdas humanas. Yo bendigo a mi padre. Ah, yo bendigo a mi padre. Yo recuerdo recién convertido, pasé una crisis tan grande en mi vida que yo dije, no, tengo vergüenza, yo no vuelvo a esto. La embarré. Estaba como Pedro y dije, yo no vuelvo a esto. Y empecé a esconderme y a esconderme. Yo trabajaba en una compañía de seguros tenía un puesto ejecutivo de mensajería y tenía que pasar forzado para ir a consignar al banco por el negocio de este amigo que me había hablado el Señor. Y yo llamé, le estaba negando por teléfono, que no estoy, dígale a la secretaria que no estoy, díganle que si me llaman acá, que no estoy. Y yo luchaba, entonces ¿sabe qué hacía? Hacía la vuelta más grande. Y hay veces me cerraban el banco. Pues tenía que hacer una vuelta porque salía de mucho afán. Pero este hombre me llamó, me insistió, me buscó. Me buscó. Rubencho, vuelve. Yo nunca olvido, sentado con él, le dije, hermano, me dijo, ¿por qué no has vuelto? Le dije, hermano, es que yo la embarré. Creo que ya no sigo con esto. Dijo, ¿qué te pasó? Le conté, dijo, no, chino, mira, ¿cómo? ¡Qué amor! ¡Qué cuerda de amor! Dígale enseguida, vuélvase cuerda humana. Vuélvase cuerda humana. Cuerda de amor. Cuerda de restauración. Cuerda de misericordia. Cuerda de gracia. Cuerda de gracia. Esa cuerda sea para amar y no para dar látigo. No para hundir. Hermano, mira, queremos meterte en ese círculo de amor. Queremos meterte en ese círculo de amor y de compañerismo. Entonces el Señor les hace un banquete, los trae a la mesa. Por último, después del Señor haber hecho todo esto con ellos, amarlos, bendecirlos, perdonarles, llenarles de amor, ahora por último el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, usted me ama y me ama más que estos. Ahora, mucho cuidado con la interpretación, porque si el Señor está diciendo más que Natanael, más que Pedro, perdón, más que los hijos de Zebedeo, que el otro Tomás, ¿cómo hubiese reaccionado el grupo? Un momentico, ¿y entonces nosotros qué? ¿Cómo es que usted va a decir que más que nosotros? No, lo que el Señor, en mi interpretación y viendo bien las otras traducciones, lo que el Señor está queriendo decirles es: me amas más que las barcas y las redes, que tu negocio y tu vida pasada. Me tienes en primer lugar, más que tu trabajo, más que tu negocio, más que tu empresa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, Pedro? Y el Señor muchas veces nos tiene que sacudir. No, es que el trabajo va primero. No tengo tiempo para Dios. No, es que mi dinero, mi proyecto, mis estudios van primero. Todo va primero. ¿Y yo dónde estoy? Pedro, me aman más que estos. Pero lo segundo que el Señor quiere reconfirmar en él es una prueba fehaciente de que me amas. ¿Es cuál? ¿Qué dijo el texto? Una prueba plausible, clara de que me amas, ¿es cuál? Cuida mi rebaño. Por ellos yo di mi vida. Pastoréalos. Pero no lo haga por imposición, no lo haga por carga, no lo haga por ley, hágalo porque me amas. Que usted pueda responder claramente a la pregunta: Señor, voy a la iglesia a ser entrenado y formado porque quiero pastorear rebaño, pero porque te amo. Invierto en el reino de Dios porque te amo. Impulso las misiones y a esos muchachos los apoyo porque te amo. Para mí es incomprensible una persona que diga que tiene tantos años caminando con Cristo y no ha discipulado una persona. Es egoísta, está encerrado, no lo ha conocido, no ha conocido el amor de Jesús. ¿Cómo es posible que no pastoree a nadie? Sencillamente no ha recibido gracia, porque uno da de la gracia que ha recibido. De lo que Él me ha dado, de su amor, de mi posición en Cristo, es que yo comparto ahora a otros. Por eso abro mi casa, abro mi billetera, abro todo lo que tengo. Por amor, no por ley. Y mis queridos hermanos y amigos, es estricto trato del Señor marcó tan profundamente a los discípulos que les quiero recordar, Juan quedó marcado por la forma como el Señor lo trató y se volvió un pastor del amor. Y mire el lenguaje de Juan. A una comunidad que ha pecado, o si alguien ha pecado, ¿cómo comienza tratándolo? Dígame, ¿cómo comienza tratándolo? Hijitos, ¿de dónde le aprendió esto? Lo aprendió de su maestro. La forma como fui tratado, así trato. No me diga que tienes que tratarme con dureza, con rabia, con ira, con golpes y maltratos, si así Él no te ha tratado a ti. El modelo que recibo de Él tiene que marcar mi vida para mis actos, mis acciones, mis comportamientos, la forma como trato a los demás. Y Él comienza diciéndoles, hijitos, si han pecado, tenemos un abogado. No comienza diciéndoles, ustedes sinvergüenzas pecadores. Hijitos, si han pecado, vayan al abogado. Y si usted lee toda la carta, está llena de la palabra, hijitos, hijitos amados. Ay, ¿cómo cambia un discipulado así, no? ¿Cómo te sientes si tu maestro siempre se está tratando así? Hijita, mira, te entiendo, hija, mira, te entiendo. Hermano, entiendo tu lucha. Ven, oremos juntos. Te amo. Ay, ¿cómo los marcó a ellos? ¿Cómo tiene que marcar mi vida esto? Y Pedro nunca olvida el llamado de pastorear el rebaño. Y cuando se vuelve un pastor del rebaño, y ya anciano, él le deja la misma recomendación al rebaño. Y mire lo que le dice en Pedro. Le dice exactamente lo mismo, en otras palabras. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Otra vez que le dice, apacentad. ¿De dónde salió esa palabra apacentad? De su maestro que le había dicho, apacienta mi rebaño. Y ahora él le dice lo mismo. ¿Y cómo lo debe hacer? No lo hagan por obligación. No lo hagan por imposición, no lo hagan por dinero. No, háganlo por amor. Mira, cuando yo veo tres chicos, tres muchachos que vinieron acá a ministrarnos, y me doy cuenta de las condiciones económicas de ellos, me doy cuenta de las dificultades que ellos pasan, y que me diga Julián que no cobra nada. Yo, pero ¿cómo es que no cobran? Si hoy en día todo es plata. Ay, que no cobran. Eso no me cabe en la cabeza. Y voy donde ellos. Y me doy cuenta en el fondo que, pues, las dificultades que van a iglesias. Y me dijo Julián que le dan, en una ocasión en iglesia le dan 20 mil pesitos. Están pagando sus viajes, están viajando, predicando. Y usted los ve como ministran. Ponen todo. Como dijo Marcos Vidal, toda la carne en el asador. ¿Por billete? No. ¿Y sabe qué me impresionó? Sacamos un dinero de la iglesia para darle a ellos. Ay, decían, no, pastor, no lo haga, por favor. Ah. Otros miramos cuánto es. No, man. Pastor, no lo haga, por favor. Los invitamos a comer, es una fantasía estar con esa gente. Agradecidos. Porque la gente que recibe la gracia con gozo y la comparte con gracia. Se vuelven regeneradores, reproductores de gracia, de amor, de misericordia, porque eso recibieron del Padre. Y el Señor me tiene que hacer la pregunta a mí. Y una pregunta para ti. ¿Usted ama al Señor? Bueno, pregúntele a él, ¿cuántos discípulos tiene? Pregúntele. ¿Cuánta gente pastorea? ¿Y cómo los pastorea? ¿Cómo invierte para el reino de Dios? ¿Eres cuerda humana? ¿Cómo sirves? ¿Cómo sirves? Y yo les quiero confesar, a veces que he tenido como deseo de tirar la toalla. Yo siento que el Señor me ha preguntado lo que le preguntó a los discípulos. ¿Acaso vosotros también queréis iros? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Y viene otra vez la pregunta, ¿y para dónde? Entonces el Señor me dice, ¿y se va a quedar? Pues sí. ¿Y por qué se queda? ¿Por salario? ¿Por la imagen? ¿Porque tiene liderazgo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Esa canción de Marco Witt es hermosa, ¿no? Recuerda una canción que dice, es por ti. Dice, cuando estoy lejos de casa, las luces se apagan del concierto, toda la gente se fue, estos cantantes quedan extenuados, quedan cansados, se van solos para un hotel, lejos de la familia. Y él dice, yo lejos de mi casa, sin ver varios días, sin ver a mis hijos. Y ellos se hacen, se hizo la pregunta ya, y dice, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y él dice, es por ti. Por ti madrugo, por ti oro, por ti doy ofrenda, por ti busco el rebaño, por ti me entreno y me formo para servir a otros. Es por ti. No por imagen, no por aplausos, no porque te reconozcan. Es por Él. Una pregunta al final. ¿Ama al Señor? Duro, ¿no? ¿Ha entregado usted su corazón a Dios? Aquí hay mucha gente, hermano, que de pronto no le ha entregado el corazón. Y sufrimos todos en el fondo. ¿De verdad yo lo he hecho? ¿De verdad lo he hecho? ¿Por qué no oramos un momentico antes de salir? Tómate un tiempo para procesar esta palabra que Dios ha hablado a tu corazón. Si viene ahí los del piano, oramos juntos con una canción aquí suave. Cierra tus ojos por un momento y piensa lo que Dios te ha hablado. Quisiera animar a personas que quieran venir al altar de pronto, ahí donde están, postrarse y decirle, Señor, dame dirección. O quieran venir a traer el corazón a Dios. Y dile, Señor, yo la verdad, mi corazón no ha estado contigo. Mi corazón ha estado en otras cosas. Nunca de verdad te he amado. Nunca de verdad, como dijo ese hombre a esa mujer, nunca de verdad te he amado. Hay otras prioridades en mi vida. Hay otras cosas. Hay otros asuntos. No tengo tiempo para discipular. No tengo tiempo para invertir en el reino de Dios. No tengo tiempo para hacer una cuerda humana. Lo único que preocupa de mi vida es lo mío. Y el día que tú no me des lo que yo busco, ese día te dejo. Ese día me voy decepcionado. El Señor ha llegado a ese grupo, a ese grupo de cuatro, de cinco, y ahí estás tú. Ese grupo de aquellos que no están seguros, que de verdad nunca han entregado el corazón. Y tal vez te debates allá en el fondo de tu alma, con tus dudas, con tus luchas. Pero si suelto eso, Señor, ¿qué será de mi vida? Pero si te dedico más tiempo, pero si tomo una decisión, ¿cómo puedo soltar esto? Ojalá un día el Maestro marque tu vida y la marque en la forma como pastorea La marca en la forma como trata a otros. La marca en la forma como tu corazón se llenó de amor y de gracia y compasión para otros. El Señor no quiere tanto tu billetera y tu presencia física. El Señor quiere tu corazón. Tú puedes estar acá, pero no tener el corazón para Él. Y tus motivaciones para servirle son si me dan, si me afirman. Pero nunca, porque te amo, porque has encendido fuego en mi corazón de amor. Y a Juan, que era un incendiario, lo volvió, le prendió brasas en el corazón de amor y de compasión, y se volvió un hombre que incendió otros corazones de amor. Oh Señor, préndenos las brasas. Préndenos las brasas en este lugar para corazones fríos, crueles, insensibles, corazones duros que sean derretidos por el amor de Jesús, que sean derretidos por su compasión y su misericordia. Prende una hoguera en Shalom, Señor, donde muchos vengan a comer pescado, a comer pan, a tomar de la mesa, del vino, del aceite, de la leche. Oro por tantos acá, Señor, que son cuerdas solamente para ellos como familia, pero no son cuerdas que se extienden a otros, a los vecinos, a los amigos. No son cuerdas de generosidad y misericordia con otros. Oh Padre, enciende nuestro corazón por ti. Vuélveme la pasión por ti. Vuélveme la pasión por tu mesa, por el barbecue espiritual. Vuélveme la pasión por disfrutar mi relación Padre Hijo, donde encuentro plena satisfacción para mi vida, donde encuentro plena realización. Que todo lo que haga sea por amor, nunca porque papá lo pide, porque es una obligación. Bendiga, extiende una cuerda al de enseguida y bendígalo y abrázale y ora por él. Sea tu esposa, tus hijos, el amigo al lado. Y dígale: Señor, haz de mi hermano una cuerda de amor. Prende fuego en su alma y en su corazón por ti. Que te ame más que todo lo que pueda presentarse en el camino. Oh Señor, úneles en cuerda de amor, que alcancen a otros, que ministren a otros, que se vuelvan agentes de amor, de reconciliación. Sopla Espíritu Santo, fuego divino. Sopla brasas, prende brasas apagadas, mételes fuego. Brasas que se han apagado, que vuelva el fuego, que vuelva la pasión por ti. Gracias Espíritu Santo. Gracias por habernos invitado esta mañana a esta mesa. A los que estábamos en las cuevas oscuras, a los que estábamos en el laberinto, en la oscuridad, ha venido a hablarnos al corazón. Ha venido a decirnos: hijito, hijita, vuelve a casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre.